Medios audiovisuales. Considero que todos los aspectos que abarcan el primer punto de nuestro temario nos van a servir de mucho. Por ejemplo, en el subtema que trataremos acerca de las nuevas tecnologías, su importancia radica en que ya que como parte de una generación moderna las utilizamos, muchas veces poco sabemos realmente lo que son, la historia que éstas tienen, etc. Asimismo, los medios audiovisuales son parte de nuestra vida cotidiana, y sin embargo no los conocemos realmente, solo los utilizamos como parte de una monotonía, pero no como una herramienta de trabajo o incluso de expresión. Acerca del tema de sistemas computacionales utilizados en los medios audiovisuales, considero que es básico en la formación de todo comunicólogo, ya que los medios audiovisuales son una herramienta que se utilizan en esta carrera, además de que se deben de ir actualizando el uso de tecnologías para estar acorde con los avances y no quedarse atrás en su uso, por lo que es conveniente que en nuestra formación como profesionales se nos imparta esta materia para conocer dichos sistemas más a fondo y poder aplicarlos a nuestro favor. Por último, del tema que lleva por nombre Introducción a la edición multimedia por computadora, es del que más espero, ya que en los últimos años la computadora se ha vuelto básica en la vida humana, sobre todo en el aspecto laboral, por lo que si como profesionistas queremos ser competitivos, debemos estar a la vanguardia en cuanto al uso de tecnologías y nuevas técnicas. Así que no solo es necesario, sino útil, que se nos enseñe a facilitar nuestro trabajo como comunicólogos utilizando la computadora.